yo. Como me prefiero, casi me vuelvo loco, pensando que me muero por fuera y por dentro, por furia y lamento. Me machaque tanto que perdí el conocimiento y las ganas de seguir, las ganas de reír, las ganas de vivir, que morí de aburrimiento por no saber de ti. Pero mírame ahora, 300 por hora en tu locomotora. Siempre se mejora, flipando que el cuerpo seguirá llorando, pero el alma ya no llora. Llego sin demora, justo a su punto, casi cuando toca. Y tú dime la verdad, que la verdad no se equivoca, nunca ni derroca. Y mira que le choca, venir contra mí es volverse masoca. This my symphony, Johnson Connery, porque salí de la roca. Y ahora estoy aquí recibiendo trocitos de papel en los que pone: vuelve a sonreír, mami, soy así, soy irrepetible, soy más que feliz. Tú primera contra mi primera, tú segunda contra mi segunda, tú tercera contra mi tercera. Y una vida entera de respeto pa'l vivo, y no voy a mentirle a nadie, soy como soy, bebiendo gasolina destinada pa'l convoy. Doy las pilas de dentro de la Game Boy, razono como Nietzsche y me explico como Freud. Y aunque solo sea un lastre, puedo pedir perdón, ajeno a mi desastre. Y un, dos, tres, Master of Darkness, yo Burlancaster, martillo, yunque y estribo, rap efecto sierra, y España como un cacho de tierra. No importa dónde naces o dónde se te entierra, todo el mundo erra, y para tener paz no hace falta tener guerra. Aun como usted prefiera, fuera del que habla, todo tiene un para, también un porqué. Y una vez primera, parte de su manera, llenaría un book diciendo que yo era el más fumado de mi crew. Di qué piensas tú, pero ay, si tú supieras, me fumaba hasta la rueda, la suela, la goma, el palo, la ajena, cero raciocinio. Había tanta ajena que era como un genocidio. Baby, era un suicidio, frágil como vidrio. Nada iba en broma, nada era en serio, pero era como un circo dentro de un cementerio para echarse a llorar. No se sabe qué es peor, un porqué para seguir o un porqué para parar. Somos peces en el mar, y cómo remorar, que yo me moría por no tener a quien amar. Pero ahí déjame pensar, si me saco un truco nuevo, que se sale un huevo. Primero por probar, segundo por volar, y tercero porque quiero. Y no me saciará, por mucho que no quiera, por mucho que no peque. Habrá algo que me seque, pero no se secará la fuente, y sé que me sacará mi gente. Me siento como 15, ya toco los 20, y de sobresaliente, reviente la ampolla, y que caiga Troya. Que ya me cansé de rapear sobre mí, ya no sé qué hacer, pero ya pasé de la paranoia del enano Muñón y su piba Cañón, y que encima se la enrolla. Paso de la coña, soy como un pilar, aguanto el que se apoya, y con las faltas de criterio, pues todos a la olla. Mira quién degolla, mira quién desolla, y tu rapero nato, no moriré de flato. Cuando quiera inspiración, no me drogaré, llamaré a mi madre o fregaré los platos. Como mucho pensaré en escribirme un tema para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato, todos juntos, para pasar el rato, para pasar el rato, para pasar el rato.